qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o búscanos en Facebook. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Radiosemilla.com.ar. Esa flor que está naciendo. Hoy corté una flor. Llovía. Déjame ver cómo es que floreces. Pa, para, para, para, para, pa, pa. Che, Gaby, arrancó Flor de Semilla. Me parecía por la música. Che, esa música la tengo de algún lado. Sí, de Flor de Semilla. Arranca ahora, el jueves. No te puedo creer. ¿Sigue los miércoles? No. Va. Che, ¿y qué va a haber este año? Y ahí aparece casi las nuevas secciones. Top. Curiosidades de los medios. Che, ¿y qué va a haber este año? Nuevas secciones. Nuevas secciones. Nuevas secciones. ¿Quién es ese flaco? Che, Gaby, ¿qué pasó? Arrancó Flor de Semilla. No te puedo creer, ¿los miércoles? No, los jueves, se cambiaron de día, pero en el mismo horario, de 20 a 22. Ah, buenísimo, lo voy a escuchar. Quedó con risas y todo, va eso, va. Claro. Ese último que hicieron está bueno. Para no tan amada. Bien. Bueno. Va. Arrancó Flor de Semilla 2015. Ahora los jueves, en el mismo horario, de 20 a 22. Nuevas secciones. La voz del barrio, muchas más voces. Curiosidades de los medios. Un recorrido por la historia de INPA. Como siempre, la mejor música libre. Especiales temáticos. Nuevas experiencias de medios hermanos. Acordate, todos los jueves, de 20 a 22, Flor de Semilla. El programa de la Asamblea de Radio Semilla. Jamaica, buenísimo, lo voy a escuchar. Los de arriba se tienen que callar. Escuchen a la gente, la que sabe hablar. Basta de mentiras en esta sociedad. Basta de problemas por andar. Haciendo lo que quiero sin preguntar. Haciendo lo que siento sin molestar. Haciendo lo que quiero sin preguntar. Haciendo lo que siento sin molestar. Para poder cosechar el fruto de igualdad y de hermandad. Plantemos la semilla para poder cosechar el fruto de igualdad y de hermandad. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Entonces ya no más. callar. Escuchen a la gente, la que sabe hablar. Basta de mentiras en esta sociedad. Basta de problemas por andar haciendo lo que quiero sin preguntar, haciendo lo que siento sin molestar, haciendo lo que quiero sin preguntar, haciendo lo que siento sin molestar a nadie. Uno, dos, probando. Uno, dos, probando. Buenas noches. Buenas, buenas. Buenas. ¿Cómo les va? ¿Cómo dicen que les va? Bien, un poco acalorada. Estamos un poco acalorados todos. Después de subir 4 pisos por escalera, un poco sin luz, estamos todos acalorados. Y además con este... Subiendo por Montacarga también acalorada, ¿eh? Sí. Con este veraño. Este veraño otoñal que nos rodea en la ciudad. Bueno, nuevo programa de Flor de Semilla. Sí. Hoy vamos a tener un programa bastante completito. Sí. Movilizado, así. Y estamos empezando puntuales. Una cosa increíble, imposible de creer. Uy, se nos acaba de cortar el aire. Así, mágicamente, ¿no? Ah, no. Bueno, yo no me estoy escuchando, no importa. Bueno, vemos, cuestión de auriculares y esas cosas. Sí. Bueno, ¿qué vamos a tener hoy? Bueno, hoy vamos a tener nuestro clásico ¿Sabías qué? Un ¿Sabías qué? Sobre la alimentación. Vamos a pensar algunas cosas relacionadas con la alimentación, porque bueno, pronto vamos a compartir una jornada especial con el espacio de salud que funciona acá en IMPA y otros espacios más que se han juntado para bueno, convocar y a juntarnos a conversar y reflexionar y hacer algunas actividades vinculadas a la alimentación. Eso va a ser en junio. Así que bueno, nuestro aporte y también como disparador para empezar a preguntarnos estas cosas es el ¿Sabías qué? Es el ¿Sabías qué? También sí. Vamos a tener la sección, la queridísima sección, La Calle Anda Diciendo, ¿sí? Y hoy La Calle Anda Diciendo, sacar del gueto a la economía popular inmigrante, así que vamos a estar compartiendo un poco el tema. Un audio realizado por la gente del periódico La Marcha, ¿sí? Que vienen haciendo un seguimiento muy bueno del caso, ¿sí? Y del conflicto y de las asambleas que se vienen llevando a cabo en el barrio de Flores. Así que lo vamos a estar compartiendo. Después, en nuestra sección de experiencias alternativas de comunicación, vamos a tener una entrevista al colectivo Vaca Bonsai, ¿sí? Este colectivo estrenó hace poco un documental que se llama Semillas Quedan, ¿sí? De 4 capítulos. Lo estrenaron en la Casona de Humahuaca, bueno, después en el Bar de la Tribu, ahora lo están pasando por Telesur. Sí. Así que bueno, vamos a estar preguntándoles a ellos un poco sobre el documental, sobre la experiencia que llevan a cabo de comunicación y demás. Después vamos a tener también la sección Voces de esta Tierra. Voces de esta Tierra. Estrenando su separador. Opa. Estrenamos separador, podríamos bien decir. Que lo estrenamos. En este caso, lo que nos van a estar contando los compañeros de América Profunda, de los cuales venimos difundiendo ya sus materiales, es sobre la leyenda de los cardones. Es una historia aymara sobre el origen de los cardones. Mira. Sí, así que vamos a estar disfrutando un poco, deleitándonos un poco sobre esta narración. Uh-huh. Y luego, ¿qué más vamos a tener? Ya dijimos el ¿Sabías qué? La agenda de difusión de actividades que solemos compartir al final del programa. Está bastante abultada también, así que, bueno, muy bien. Nada más. ¿Por bueno, ¿te parece a una poco, receta de che? Cocina, algún scratch virtual. Scratches virtuales hay, así que ya vendrán, son sorpresa. Y por ahorita, nos vamos a ir a escuchar un poco de música para empezar el jueves. Ok. Thank you. escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. La Casona cumple 15 años en el abasto. Nos invita a festejar recorriendo su historia. Teatro espontáneo abierto. Cine en la calle. La COPE, Cooperativa Casona Humahuaca. Grupo de teatro del oprimido Casonero. Franca Matina. Hasta acá llegamos. Talleres culturales casoneros. Memoria en los barrios, baldosas por la memoria. Baja bonsai. Convergencia. Milongas en la calle. Saquito el grito. Ventana aborigen. Tate papa hueso. Taller de técnicas participativas para una educación social. Cortes cachengues. Río. Hilando identidades. La maraña. Tuca, cumbre de juegos callejeros. Contacto con el barrio. Uxi para atracón. Juegos y psicodrama para trabajo comunitario. Noche de juegos de mesa. La cartera. Café Basaglia. Domingo 24 de mayo, 15 horas. Te esperamos en el cruce de las calles Humahuaca y Sánchez de Bustamantes. Vení a divertirte con cumbre de juegos callejeros, música y feria. ¿Hace cuánto ¿Hace que cuánto no jugás en, la calle? ¿Hace cuánto no jugás en la calle? Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. La calle anda diciendo. La calle anda diciendo. Bien, aquí estamos de vuelta y bien, estamos ingresando a la sección La calle anda diciendo. Sí, La calle anda diciendo, y en este caso decimos tomar el conflicto, digamos, el tema de esta organización que surgió a partir del terrible hecho del incendio en el taller clandestino en el barrio de Flores. Sí, así que vamos a estar compartiendo un material que fue realizado por la gente del periódico Marcha, sí, que es, nos lo ha compartido de alguna manera. Así que vamos a ir a escuchar este audio y a charlar luego un poquito sobre el tema. ¿Sí? Dale. Dos menores de edad de 7 y 10 años murieron en un taller clandestino. Con el tema de los talleres clandestinos. Además, pero mucha eso gente también lo vincula porque por la supuesto familia de Juliana, sí, sí, también sí tiene casas. ¿Están? Paradójico lo que pasa con esto, que los primeros cuando hacemos inspecciones que agreden a los inspectores y se enojan son los que están trabajando. Pues yo vengo a que no te denigren de esta manera, que no trabajes en estas condiciones infrahumanas. Yo vengo a que no te denigren de esta manera, que no trabajes en estas condiciones infrahumanas. Que no trabajes en estas condiciones infrahumanas. Durante 9 años después de lo que pasó en Luis Viales se mediatizó y se estigmatizó adentro de una colectividad. Nosotros lo que invitamos a través de la asamblea es abrir el taller para empezar a complejizarlo, para entender lo que pasa ahí adentro y a partir de ahí encontrar con los compañeros bolivianos que están trabajando en esos lugares y con los que estuvimos trabajando en esos lugares, el salir de esa mirada victimista, legalista de la cuestión, que lo único que hizo fue cambiar de lugar unos talleres, ¿no? O sea, cuando se cierra un taller, cuando se clausura, cuando se denuncia, lo que se hace es se modifica el lugar, solamente. A partir de eso están Me parece que esa parte de esa complejización es entender de que no es un problema de los bolivianos solamente, no es un problema del gobierno de la ciudad solamente, también es un problema del gobierno nacional y de todas las marcas y de todas las instituciones que están para controlar a esas marcas. Estamos seguros de que es necesario buscar otras alternativas y a partir de eso los invitamos a encaminar esto. A la colectividad boliviana le digo, se nos están muriendo las huevas, ¿no? Algo tenemos que cambiar. Como sociedad tenemos que cambiar, como colectividad también tenemos que ver varias de estas cosas y tenemos que empezar a darnos cuenta que así se nos van a seguir muriendo las huevas. Si yo quisiera pedir al gobierno de la ciudad que abra las puertas a los hermanos costureros. Nosotros no queremos trabajar de esta manera, más aún queremos trabajar mejor. Pero ¿qué hace el gobierno de la ciudad? Nos cierra las puertas cuando uno quiere blanquear el taller. Nos colocan unas altas cuotas de dinero que no podemos alcanzar a llegar para blanquearnos mutuamente. ¿Sí? Por eso que hay muchos talleres clandestinos. Pero de mi parte pediría al gobierno una ley que favorezca al hermano costurero y no se los rebaje a unos salarios muy baratos como hoy en día existen. Agradezco a la CTA, a Simbiosis Cultural de Flores, a los vecinos de Flores, a la UTE y a la Escuelita La Pampa por hacer voz para que no quede en la nada la muerte de Rodrigo y de Rolando. Lo que pedimos es justicia, porque si teniendo todos los papeles que siempre pagamos la luz nos cortaron, porque si tenían denuncias no vinieron, tal vez el día de hoy no hubiésemos estado llevando esta muerte de los dos chicos. Lo único que tengo para decir es que todas las personas que tengan la sensibilidad necesaria para encontrar en cualquier lugar un rincón, en cualquier rincón un lugar de injusticia, empiece a hinchar las pelotas, empiece a levantar los teléfonos y empecemos a llamar a todos los responsables políticos que tienen que dar la cara y empezar a ocuparse de estas cosas. Yo no puedo más. Me da vergüenza y me quema haber perdido dos estudiantes más. Entonces, nada, disculpen, ni un pibe menos. El hambre es un crimen y vamos por más, chicos. Nosotros, como Asamblea de Flores, que nuclea o que a partir de lo que pasó ese día nos empezamos a juntar en Morón 2453, los invitamos para que estén, para seguir problematizando esto, para seguir encontrándonos, y los sábados a partir de las 5 de la tarde estamos en Morón 2453. Los invitamos, el espacio está abierto, me parece que es el espacio necesario como para empezar a hablar de estas cuestiones, para empezar a pensar cómo podemos resolver esto de otras, con otras lógicas, ¿no? Así que empezamos, ¿les parece? Este lugar hace 9 años pasó exactamente lo mismo que pasó ahora, hace 2 semanas. Este lugar hace 7, 8 años que venimos pintando este lugar como para que se recuerden los nombres de todas las personas que murieron acá, pero también para recordar que como sociedad nosotros lo olvidamos, ¿no? Entonces todos los años nosotros tratamos de recordarlo con la consigna "no olvidamos". Los dueños que viven por acá cerca vienen y tachan todo el tiempo sus nombres, los nombres de las víctimas también. Después de 2 días después del incendio vinieron y tacharon todo. Entonces un poco me parece que es el mensaje, es un poco hacia ellos, es un poco hacia la sociedad, y volver a pensar no olvidamos. Para allá quiero agradecer desde ya a todos los espacios que vinieron, que supieron entender de que esto es una cuestión social, de que se supieron entender de encolumnarse después detrás de la colectividad boliviana, y aparte no tratan de disputar posiciones, ¿no? Agradezco a toda la gente de Flores, los vecinos que vinieron a esta gran marcha que se llevó. Les agradezco de todo corazón. No tengo palabras para cómo agradecerlos. Gracias por acompañarme en este momento. La calle anda diciendo. Bueno, aquí estamos. Bien, bueno, la calle tiene mucho para decir, ¿no? Mucho. Este audio que escuchamos se realizó dentro de una marcha que se llevó a cabo el jueves pasado. Que se hizo desde el taller, que es Páez al 2700, ahí en el barrio de Flores. Y bueno, participaron, digamos, familiares de Rodrigo y Rolando, que son los dos niños que murieron. Sí, uno de los de las personas que escuchábamos es Esteban Moore, el padre de ellos. Sí. Bueno, además de otras organizaciones sociales que están acompañando, digamos, esta lucha. Ellos se vienen juntando todos los sábados, están haciendo asambleas abiertas a partir de las 15 horas, ahí en la casona de Flores. ¿Cuál es la dirección de la casona? Es Morón 2453. Exacto. Casi esquina Artigas. Claro, sí. Si quieren acercarse el próximo sábado a las 3 de la tarde. Es la cita. Un lugar muy lindo, además, para reunirse. Un lugar muy, muy lindo, muy, muy, muy agradable. Así que, bueno, teníamos ganas de difundir esto y digamos, además de difundir la temática, pedir que se acerquen porque está bueno, digamos. ¿Podemos recordar brevemente de qué se trata? Porque por ahí algún despistado o despistada dice, ¿cómo? ¿Qué pasó? Básicamente lo que se está generando en esta en estas instancias asamblearias, de alguna manera, es un proyecto que ellos llaman sacar del gueto a la economía popular inmigrante, digamos, discutir respecto a las formas de trabajo que se llevan que tienen las comunidades que son migrantes, digamos, y que se vienen a instalar aquí a Argentina, y que de alguna manera esas formas de trabajo que están, digamos, enguetadas, que están siendo ocultadas por el poder político-económico, generan y son, digamos, desencadenantes de hechos tan terribles como la muerte de estos dos chicos, que no son los primeros niños que... Fue por un incendio en un taller clandestino, exacto, textil. Sí. Y podemos decir que la mayoría son bolivianos, acordar, y bolivianas, ¿no? Sí. Estos son sí, los migrantes son de este país. Sí. Se están mantenidos como esclavos, ¿no? Esto se sabe hace años. Sí. Y se viene denunciando. Bueno, hubo denuncias de la Alameda, ¿no? Con respecto a esto varias veces. Y no se le dio bola, ¿no? Ahí no tenemos los resultados. Y después se volvió a incendiar. Después que murieron estos chicos, volvió a incendiarse. Quizás para ocultar pruebas. Para... Parece que sí. Que bien, fue para ocultar pruebas porque casualmente todo el material que había de plata, probatorio, plata, había un montón de guita ahí que encontraron incendiada. Sí, además. Mucha guita. Sí. Además del dinero, todo el material que se tenía como prueba sobre el caso estaba ahí adentro. Entonces, o casualidad, se incendió nuevamente el lugar llevándose toda esta documentación. Así que realmente es un hecho que no queremos que vuelva a suceder, y por eso está bueno, digamos, que surjan estas instancias de organización, de lucha, para visibilizar estos hechos y estas situaciones que se siguen dando. El trabajo esclavo no solamente se da en los talleres clandestinos, se da en un montón de otros ámbitos, pero hoy día este es el que tenemos más a la mano para poder salir a la calle a pedir que esto ya no suceda y que los responsables políticos se hagan cargo de estos hechos. Sí. Complejo, ¿no? Complejo, sí. Uh-huh. Bueno, si les parece, nos tomamos un recreito, escuchamos un tema y recibimos a los invitados del programa de hoy, del colectivo audiovisual Vaca Bonsai, que ya están acá, así que seguimos con el programa. La un cri dans le silence. Ah, sortez les traces, les gars, ce soir c'est all-in. Levez les bras, allez stopper vos conneries. Jackpot, et les pièces font comme des flocons. Fastoche, des vraies rimes pour les projetons. Sortez les traces, les gars, ce soir c'est all-in. Levez les bras, allez stopper vos conneries. On veut du bazar, on fout le bordel sur scène. Et on les brûle pour les venecs de Bruxelles. Depuis nous du son, j'en faire autre chose que du son. C'est plus qu'une introfusion, si t'as des convulsions. All-in, ne crois pas que nous jouons. Braque et rafle pactole depuis nos premiers jurons. Ça fait longtemps mais je suis venu prendre ce qui m'est du bon. Viens pas me briser les purnes, j'arrache la médaille à c'est du con. Depuis le début on crache sur toutes ces bûcherons. Prends tu les mauvaises parce qu'au fond tu sais que c'est du bon. T'as reconnu ma smala, FLO. T'as reconnu où est ton gars, FLO. J'compte pas m'arrêter car j'ai pas tout dit, non, non. On prépare la suite en direct de Tatooine. Quand y'a pas ça c'est taille, raconte très fraîche. V'là le Saiyan Jedi, tonton FL. J'suis pas venu te dire que c'est moi le plus fort. On rappe une pomme d'amour dans le fiac, c'est que du love. J'empêche le bon rap, le cognac, avec ceux qui se la pètent, rime parfaite. Pour les grognasses au gros fiac, titanesque, vulgaire, j'crée des petits malaises. Ils entendent ceux qui gueulent, pas ceux qui crient à l'aide. Écoute ce qu'on t'a dit, fais péter le son papy. C'est le retour de ma smala capiche, paye ton tapis, c'est idée. Ta team rouspète, jalouse, mes pirouettes, sale fou. Venir nous test, avoue, quelle idée. Et yo, je me garde sur table. Putain, jouer, la mise est doublée. On s'est éloigné d'en face sur patte. Hormis les autres MC s'agitent. Oli, pour tous les mettre au tapis. Yes man, je cogne jusqu'à Paris Nord. T'es quasiment, tu sais plus sortir du casino. Ça se voit que t'as le track. Maudite journée, que dit le croupier. A3 plaque, Jack. Mec, là je débarque, ici c'est Las Vegas. On peut te casser la main si tu casses des cartes. Je suis l'as des as, la même tes bingo. J'ai deux bouts, c'est bingo. Line haut, je win trop, c'est clean gros. Donc bouge, nos gars sacs pas tes manières. On joue au blackjack avec Daniel. Rappelle-toi des gars de technique. C'est ça le niveau des casinos. Appelle-moi Sénat Joe Pecci. Sortez les as, les gars, ce soir c'est all-in. Levez les bras, allez stopper vos conneries. Jackpot, et les pièces tombent comme des flocons. Fastoche, des vraies rimes pour les projetons. Sortez les as, les gars, ce soir c'est all-in. Levez les bras, allez stopper vos conneries. On veut du bazar, on fout le bordel sur scène. Et on les brûle pour les vrais mecs de Bruxelles. Money, sale fils de p***. J'ai les yeux rouges, les dents jaunes et les poumons noirs. Sean H, je viens sortir de la salle du temps. C'est il y a des mots qui valent tous les trésors du monde. R.I.Z, pack, on braque et rafle le pactole. F.L.O, Vlad de Saiyan Jedi. Kilo Dream DJ X-Men. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de cultivos al declararse delito penal cualquier violación de esta ley. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o buscanos en Facebook. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. La Casona cumple 15 años en el abasto. Nos invita a festejar recorriendo su historia. Vení a divertirte con cumbre de juegos callejeros, música y feria. Domingo 24 de mayo, 15 horas. Te esperamos en el cruce de las calles Humahuaca y Sánchez de Bustamante. ¿Hace cuánto que no jugás en la calle? A 10 años de la creación de la Red Nacional de Medios Alternativos, somos Pablo, televisión, agencia de noticias, gráfica y soporte técnico. Comunitarios Alternativos y Populares. Escuchá Fatality Show los sábados de 10 a 13 por Radio Semilla. Radio Semilla FM 106.5. Yo comunico, él comunica, ella comunica, vos comunicás. Experiencias alternativas de comunicación. De comunicación. Preguntaba Norbert si se escuchará desde la casona de Humahuaca por la 106.5 lo que está pasando acá. Bueno, si están escuchando en la casona de Humahuaca por aire, díganos. Avisen, pues sería como un golazo. Un doble gol. ¿Estamos al aire? Sí. Qué bueno. Bien, y estamos con los compañeros de Banca Bonsai. Bienvenidos. Gracias. Los nombres me los recuerdan, por favor. Gonzalo. Gonzalo. Agustín. Y Agustín. Gonzalo y Agustín nos visitan hoy. Bueno, con muchos motivos de nuestra parte, pues estamos muy curiosos y curiosas de conocer un poco en profundidad cómo es la experiencia de Vaca Bonsai. Nuestra razón de ser como programa es difundir y dar a conocer experiencias alternativas de comunicación. Y nos interesa mucho el laburo que hacen ustedes, y bueno, más por la coyuntura, digamos, también conversar un poco del documental que están presentando ahora. Así que bueno, si quieren, nos quieren contar un poco de cómo surgió Vaca Bonsai, cómo se conocieron entre ustedes, cuántas personas lo integran. Bueno, Vaca Bonsai como colectivo surge allá por 2008, por ahí un poquito antes. En realidad era un grupo de compas de la Facultad de Imagen y Sonido que empezaron ahí a laburar, a hacer algunos proyectos de cortos y de movidas ahí medio juntos, de los cuales como que quedó por ahí un núcleo más chico de tres muchachos y un colectivo un poco más amplio de 20, 30 personas. Y un poco quien le da así como el origen es el primer proyecto largometraje, que era una ficción que se llamaba La Gran Carrera de Quesos. Uh-huh. Que se llama, anda por ahí en internet si lo quieren ver, que se rodó en 2008 en Olavarría, y donde un poco se consolidó la idea del colectivo y la idea de formar una productora y empezar a producir contenidos audiovisuales y empezar a medio a vivir de esto, a hacerlo como un espacio de militancia, pero un espacio de laburo también, ¿no? Como poder combinar esta cosa de, bueno, quiero hacer lo que me gusta, lo que sé hacer, lo que me sirve, y además quiero generar con eso una transformación, un cambio, quiero usar eso como una herramienta política, como una herramienta social. Bueno, ¿será posible generar, combinar esas dos cosas? Y estamos en esa prueba, digamos, ese es el experimento. De ahí fueron cambiando, hay alguno de los chicos que se fue, que se retiró, por decirlo así, se fue a vivir a Olava. Nos sumamos un par, que somos nosotros dos, que de hecho nos sumamos poco posteriormente. Y nada, ahí la cosa está como permanentemente mutando. Estamos viendo si capaz que empezamos a sumar más gente, pero bueno, hoy el núcleo chico somos cuatro, y es esto, siempre hay como un núcleo más grande, colaboradores, que son colaboradores, que por proyectos se suman, se agranda, que es... Porque en realidad, junto a Vaca Bonsai, hay como dos o tres otras productoras y gente que está laburando, gente del palo, con los que siempre hay alguna vinculación. Entonces, medio que estamos ahí, estamos bastante hermanados con la tribu, bastante hermanados con En Tránsito, bastante hermanados con otros proyectos y colectivos de comunicación desde distintas aristas, así que hay ahí, como siempre, redes que nos van atravesando y que nos van cruzando. Bueno, de ahí surge... Después de este largometraje estuvimos haciendo algunas cosas por ahí más chiquititas, mucho laburo con la casona de Humahuaca, la casona cultural de Humahuaca, porque es ahí donde hacemos base. Entonces todo lo que es laburo de imagen institucional audiovisual medio que terminamos haciéndolo nosotros. Y después, bueno, fueron surgiendo otros proyectos, entre ellos en el 2012 surgió un proyecto Ishimuleu, que fue un largometraje documental que hablaba un poco sobre lo que era el cambio de era maya, ese fin del mundo de los mayas, como fue un poco ir a Guatemala a decir, bueno, a ver, puta, ¿qué significa realmente esto para los propios mayas? Y bueno, y a partir de ahí, de vínculos que estuvimos haciendo ahí en Guate, surge el proyecto de Semillas Quedan, que es el docu que estamos estrenando ahora, que fue como un poco más pensado por ahí. Ishimuleu tenía una pata más metida en lo que era los movimientos indígenas y las formas de organización indígenas y ese significado simbólico del 13 Bactún o del cambio de era, y este estaba más orientado a los movimientos políticos y sociales, ¿no? Un poco a las luchas de los movimientos políticos y sociales, empezando en Guatemala, pero después tratando de hacer como un espejo entre Guatemala y otras cuestiones que estaban ocurriendo en otros países en simultáneo. Volviendo un poco a lo colectivo, ¿cómo se organizan? ¿Son una cooperativa de trabajo? ¿Cómo es la forma? No somos nada. Somos un colectivo y nos enorgullecemos bastante todavía de eso. Que nos vamos organizando como fundamentalmente somos cuatro, o sea, como que obviamente todo lo hablamos entre los cuatro, todas las decisiones, inclusive audiovisualmente, si bien por ahí durante los rodajes nos dividimos los roles, pero hay como una decisión editorial que todo el tiempo la estuvimos discutiendo en todos los proyectos que hicimos, todas las películas, hasta el más mínimo corte daba para discutir. Como todo proceso colectivo hace que por ahí las cosas, los tiempos se expandan un poco, pero es la forma en la que nos sentimos cómodos trabajando también, así que un poco es la idea. Somos como una cooperativa de alguna forma, pero formalmente no somos una cooperativa. Eso, somos un colectivo. Sí, como que tampoco nunca encontramos una, por decirlo así, una figura legal que sintiéramos que donde cuadrábamos, ya sea por cuestiones meramente administrativas, no tenemos la cantidad de asociados como pasa una cooperativa, como por cuestiones ahí también de, bueno, algunas ideológicas. Bueno, ¿qué sería lo que nos encuadra? ¿Una asociación civil? Una cooperativa de trabajo? ¿Una cooperativa de servicio? ¿En dónde encuadraríamos dentro de todo? Que en realidad, cuando estábamos ahí, cuando fuimos a las primeras discusiones de lo que eran que después empezó a consolidar como la Red PAC, era un poco esto de, bueno, pero las productoras audiovisuales comunitarias en realidad legalmente no tienen, no hay nada, no hay ninguna figura que realmente los represente por su dinámica de laburo, por sus estructuras internas. No hay hoy una figura legal que realmente represente la dinámica, o por lo menos eso es lo que nosotros sentimos y creemos y hemos venido discutiendo. Es tal vez una duda pendiente de nosotros como productoras en cuanto a dar la discusión, y tal vez del Estado de darle una cabida a esa discusión, de decir, bueno, empecemos a generar una forma legal que realmente nos encuadre y donde realmente nos permita desarrollarnos, porque las productoras que tienen la estructura del tamaño que tenemos nosotros, también a veces, si te querés meter en el marco legal, empezás a tener un montón de otras cargas ahí legales y sociales que también te terminan como ahogando un poco. Y entonces es como ahí, es como medio una discusión pendiente, no lo tenemos del todo resuelto. Sí, sobre todo también porque tampoco es que tengamos un flujo económico que nos permita sostener las cargas, no sé, como todas esas cosas administrativamente que no sabemos hasta dónde llegan, y porque también como que el mismo desarrollo que buscamos por ahí no tiene que ver tampoco con asentarnos como una productora, no sé, comunitaria o no, pero tampoco es como el objetivo de crecer. Obviamente queremos hacer películas que cada vez nos gusten más también a nosotros y que les guste más a la gente y que la vea, digamos, pero por ahí el desarrollo va en eso, en hacer, poder hacer cosas que nos interesen y no tener que cumplir con obligaciones que terminan haciendo que vos hagas productos que quizás no querés hacer. O sea, tratamos de evitarlo todo lo posible, por lo menos. Hay veces que no queda otra, pero en general tratamos de evitarlo. Claro, o sea, ¿les ha pasado que alguien les pidiera algún laburo que no tenían ganas de hacer, que no les gustara y tuvieron que decir que no? Sí, nos ha pasado. Tampoco nos vinieron a ofrecer, ¿no? Vinieron con una valija y dijeron, muchachos, pero sí, nos pasó que vieron así como cosas que no hasta pagaban bien, pero por tiempos, por priorizar otras cosas, porque otras cosas nos interesaban más, y por ahí se dice que no. ¿Nos quieren contar un poquito más de esta Red PAC? de productoras audiovisuales comunitarias? ¿Qué otros colectivos la integran? Y en realidad, la verdad, nosotros no formamos parte de la REPAC, ajá, así que no. Ah. En su momento se habían empezado a generar unas reuniones, sí, como para empezar a consolidar eso. Nosotros participamos de las dos, tres primeras y después, bueno, por quilombos internos, porque teníamos que apagar otros incendios, por una serie de cuestiones, nada, dejamos de participar del, ajá, espacio. Sabemos que el espacio existe, que se conformó. En algún momento tenemos que sentarnos a charlar allá con los compas, a ver en qué están, pero la verdad que nosotros hoy no formamos parte de la, claro, red. Sí, hay otras redes también, está DOCA, por ejemplo, que, sí, es una red de documentalistas, también muy, que en muchas cosas estamos muy en línea, pero por también falta de tiempo o de terminar de generar, pero las redes están, digo, también. Claro. Para nosotros está bueno, algún día nos pondremos más las pilas con eso. Digamos que ese laburo por ahí, sí, que nos reinteresa, nos parece súper importante el trabajo en red, pero bueno, también vamos tejiendo nuestras propias redes como todos y también nos basamos un poco en eso, digamos. Sí, un poco también la lógica que fuimos implementando a lo largo de los años y fruto de nuestras pequeñas experiencias fue que a nuestra dinámica de laburo, como que más que pensar una red por la importancia de la red en sí misma, como que a nosotros nos resultaba mejor generar, como si se quiere, por ponerle un nombre, redes circunstanciales, como decir asociaciones por proyectos, asociaciones con objetivos más concretos. Entonces, como decir, bueno, está con los compañeros de LAC, bueno, salió en algún momento a hacer una serie de talleres, bueno, tú, nos juntamos, hacemos. Con los compas de Antena Negra, bueno, en algún momento surgió que queríamos hacer unas capacitaciones, movidas, bueno, nos juntamos y está, y generamos ese proyecto. Y después quedan los vínculos, más bien, más fluidos, menos fluidos, pero los vínculos están y se va formando como una red así, pero que es más circunstancial. No es algo de, bueno, todas las semanas hacemos una asamblea o todos los meses. Sí. Pero sabemos que contamos con un montón de compas y hay un montón de compas que cuentan con nosotros. Me parece que eso igual es como algo súper sólido y que está buenísimo, uh-huh, en un punto. Bien, ¿y cómo van eligiendo ustedes los temas de las producciones que van realizando? Bueno, hay veces que caen un poco de afuera y justo nos damos cuenta que es interesante y decidimos investigarlo o ponernos con eso, o también porque alguien tuvo, porque surgió en una discusión, tomamos una cerveza y de repente, che, escuché tal cosa y por qué no, y nos ponemos a investigar y después, bueno, ideas en realidad debemos tener varias por semana y que todas mueren ahí, digamos, algunas duran 2 semanas, otras duran 2 meses y algunas se concretan, digamos, una de muchas. Pero por ahí un ejemplo bueno de eso es lo de Boal. Pero lo de Boal fue, bueno, eso fue como un laburo. Nos viene pasando que venimos, todos estos proyectos los venimos haciendo medio en coproducción con algún, ajá, otro grupo de gente. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, eso también, a veces es parte de estas asociaciones circunstanciales que decíamos, ¿no? Lo de Boal surgió un poco con un grupo de chicas que están laburando en Teatro del Oprimido y que son, vienen laburando hace bastante tiempo con eso y que encararon una investigación para investigar, bueno, sobre el paso de Augusto Boal, que fue el creador de Teatro del Oprimido, que es un brazuca, y que pasó por Argentina a fines de los 60, principios de los 70, y después se tuvo que exiliar justo antes del golpe, en el 75. Se tuvo que volver a exiliar, porque en realidad él viene para acá exiliado. Y bueno, surgió como esa investigación. Y ellas dijeron, bueno, ¿por qué no lo hacemos audiovisual la investigación en lugar de hacerla redactada? Bueno, consiguieron una financiación como para poder encarar el proyecto, después hablaron con nosotros y bueno, y salió y terminó saliendo como esta especie de mediometraje que es como una investigación y que está bueno, que es eso, son como pequeñas asociaciones que van apareciendo ahí y que son temáticas que a veces están presentes porque las discutimos, lo mismo que lo que es Semilla o lo mismo que lo que era Ishimulev. Son cosas que están en nuestras inquietudes y que de repente combinás con otra persona o con otro grupo de personas que están como en el mismo viaje y decís, bueno, vamos a viajar. Si queremos ir para allá, vamos. Sí, veamos cómo. Y vamos encarando. Si vamos todos juntos, ahorramos nafta, ¿viste? Claro. Y peajes y esas cosas. ¿Esto les ocupa todo el tiempo? Digamos, ¿están a full con el proyecto? ¿O cada uno trabaja de algo y además hacen esto? Porque es una pregunta que para mí es una constante, ¿no? Para ir averiguando. La pregunta de Norbert. Intentamos, más o menos. Intentamos estar con esto lo más que podamos, pero en general cada uno también se consigue alguna changa que le permita vivir, no sé si dignamente, vivir. Básicamente. Comer un alquiler, comer algo. Claro, claro. Todos, bueno, elegimos también vivir bastante baratamente nuestras vidas en general. Muy bien, eso está bien, muy cabrón. Lo pueden contar también, si quieren. Claro, eso como que ayuda también a no tener tantas exigencias a fin de mes. Siempre nos preguntamos si alguno es padre, si seríamos capaces de sostener, que también sería importante, ¿no? O sea, que este tipo de colectivos y este tipo de asociaciones no le impidan eso, por ejemplo, ser padre. Pero. Bueno, es como lo que siempre queremos. Hay como un primer objetivo, un primer horizonte, digamos, puesto ahí, en que podamos hacer lo que nos gusta, que hablemos de cosas que nos gustan en aquello que hacemos, o sea, no solo hacer audiovisuales para vender algo, sino tratar de hacer cosas que nos interesen y poder vivir de eso sin demasiadas pretensiones. Buenísimo. Hay como eso también. También está siempre, bueno, el tema audiovisual es... tiene esa gran carga que son los equipos, que siempre tenés que estar ahí más o menos actualizado con cosas que más o menos funcionen bien, y siempre es como un tema. Entonces, de lo que entra también, cuánto reinvertirlo en el colectivo, en equipos o en lo que sea, y cuánto para vivir cada uno de los que integran, porque también se juega como todo el tiempo a ese límite, la supervivencia de las personas que integran al colectivo o del colectivo. Entonces es como siempre ir surfeando esa situación. Pero se puede, entonces. Si lo logran... Por ahora, últimamente, más o menos sucedió. Sí, yo creo que desde el 2008, que son 5 o 6 años que tiene el colectivo, yo creo que el último año y medio es en el momento que hemos podido ser más autosustentables, digamos. Ajá, sí. Después, como todos los años anteriores, fueron mucho más de, bueno... Poner guita. Salir a changuear afuera y medio que... Pero siempre con... O como el horizonte siempre estuvo ahí. De eso, y de no terminar ni inmerso en la contradicción de estar haciendo algo que no te gusta, ni inmerso en la contradicción de que, bueno, al final le dedico 8 horas de mi vida a hacer mierda, a alimentar este sistema de mierda, para dedicarle media hora a querer transformarlo, y como que era una ecuación que no nos terminaba de cuadrar. Entonces, como estamos ahí, viviendo en esa contradicción permanente. Está bueno. Somos varios que vivimos en esa contradicción permanente. Qué bueno, no sé. Sí, sí, hay momentos de la vida donde uno lo puede llevar mejor, otro peor, y es eso. Bien, bueno, si les parece, vamos adentrándonos un poco en el documental. Para quienes no hayan tenido la oportunidad de verlo aún, ¿cuándo es la próxima proyección? ¿Tienen alguna programada? Sí, mañana. Se proyecta mañana en El Quetzal, que esto es en Palermo, en la calle Guatemala, algún número. Qué poco prolijo lo nuestro. Sí. A las 20 también. A las 21. A las 21, a las 21 sí, sí, sí. Horas. Es a la gorra. A entrar a la gorra. Pues Palermo, son 4 capítulos. En Palermo. Sí. Sí, es sobre la calle Guatemala. Guatemala 4516. Sí, ahí va. Además, bueno, que es un documental que bastante sobre Guatemala, es en la calle Guatemala, entonces ahí hay como un juego que se puede hacer. El Quetzal, además, el Quetzal es el pájaro nacional de Guatemala. Bueno, así que a las 21 horas ahí los esperamos. Bien. Respecto al documental, sabemos que es una coproducción con Estrella Audiovisual, ¿es sí. así? ¿Qué es Estrella Audiovisual? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue que encararon este trabajo juntos? Bien. Estrella Audiovisual es una productora audiovisual de allá de Guatemala. Uh-huh. En realidad, bueno, es esto, la vinculación con Guate surge de hace ya varios años atrás, que salió por un proyecto de laburo. Bueno, terminamos viajando un par de compas allá a Guate y empezamos a hacer como muy buenas relaciones con esta gente, que era gente que está muy vinculada con actualmente a los partidos de izquierda de Guatemala e históricamente a lo que habían sido muchos de los movimientos guerrilleros, movimientos revolucionarios durante la época del conflicto armado. Y nada, y laburando con esta gente como que empezamos a ver que teníamos mucha sincronía, mucha empatía en nuestras ideas, en muchas formas de cómo pensábamos las cosas, de cómo nos gustaba encararlo. Y bueno, a partir de ahí se fue afianzando la relación y surge como proyecto concreto Vigimuleu, que es la primera coproducción que hacemos con Estrella, y que fue también como ese proyecto así medio ambicioso de, bueno, estuvimos ¿cuánto? 3 meses, y en 3 meses era, bueno, había que rodarlo, editarlo y estrenarlo, porque había que hacer todo antes de que fuera el 12 de diciembre. Claro. Entonces fuimos, no sé, en octubre, ponele, sí. Y fue como todo ahí al palo, pa, pa, pa, muy a lo guatemalteco. Y como que nada, de ahí también, de todas esas discusiones que surgieron en aquel proyecto, de todos esos rones que nos tomamos con aquella compañera de allá y de un montón de cosas, dijimos, bueno, puta, ahora la duda pendiente es la historia de la Revolución Guatemalteca. Bueno, vamos a ver si lo... Y se fue dando y terminamos pudiendo materializarlo un año más tarde, un par de años más tarde. Y ¿ustedes ya venían sintiendo alguna curiosidad previa por la historia de Guatemala y por el movimiento guerrillero en Centroamérica? No sé si particularmente, pero sí había como interés nuestro en la historia revolucionaria de Argentina, de los países, digamos, creemos que, yo qué sé, en algún punto ideológicamente o políticamente somos como hijos de aquella generación o hijos. Entonces me parece que tácitamente sí estaba en nuestro interés, digamos. Siempre los que conformamos el colectivo, digamos, venimos de cierta militancia, sobre todo en medios comunitarios. Hay como un... hemos como ido mamando también un poco la historia de los procesos políticos de América Latina. Entonces el interés en eso, digamos, en como la historia política estaba. Y cuando surgió la oportunidad fue como, ¿cómo? Sí, claro. O sea, era como que la primera reacción era algo que sí, que nos convocaba ya nos parecía interesante, por más que no específicamente Guatemala por ahí, porque la verdad es que se habla muy poco de Guatemala, claro, se sabe sí, muy sí, poco eso, de Guatemala, sí. Como que era, de hecho, los primeros contactos, che, salió algo en Nicaragua, viste, era como cualquiera. Después nos dimos cuenta que había una distancia tremenda entre Guatemala y Nicaragua. Bueno, muchos puntos, mucho más cercano que acá, obviamente, pero sí. Había como mucha distancia y muchos procesos, pero como en el momento de la confusión no teníamos ni claro ni a dónde íbamos realmente. Después, obviamente, empezamos a darnos cuenta que sí, que había una historia en común, que hay muchos procesos que... con sus diferencias, pero que se parecen, muchas épocas, historias, mucha gente que fue y vino, que era algo que estábamos como desandando de alguna forma también. Sí, también un poco también fue el fruto de ir allá y justamente como en aquella primera instancia que caímos y desayunarse todo ese universo gigante que es Guatemala, que es un país así chiquitito, pero que es intenso en todo sentido. Y que de repente uno dice, puta, loco, está bien. Estamos a una distancia, estamos a unos cuantos kilómetros, pero tenemos como una historia hermana en común y no sabemos un carajo nada de Guatemala. No sabemos ni dónde queda en el mapa. Decimos, puta, esto, ¿qué onda? O sea, y como que eso también nos interpeló a querer un poco investigar y desandar ese camino de esa historia reciente. Sí, también. Qué sé yo, de Cuba se tiene cosas, se escucha más de la revolución nicaragüense, han llegado rebotes, bueno, del proceso que está viviendo Venezuela, como que hay de los otros países como que te llega alguna cosita, pero Guatemala es como que acá, por lo menos en Argentina, no nos llegaba nada. Entonces eso como también fue medio que nos interpeló a al principio sacarnos la curiosidad a nosotros, bueno, de que cuál es la historia de ese paisito que está ahí. Sí, después que llegas a Guatemala y Guatemala te choca absolutamente con su realidad, con su intensidad, con todo lo que pasa allá, que es bastante fuerte. Cuando te empezás a encontrar con la realidad es muy fuerte, o con la realidad por lo menos que nosotros percibimos, digamos, y es como un baño de un montón de cosas que fue muy rápido y muy intenso también, y eso también motiva mucho a ponerle ahí, a hacerle frente, digamos. Queremos detalles. La verdad que las imágenes del bosque, la selva, o sea, son realmente impactantes. ¿Cómo fue estar ahí? No, ya de por sí es un país como hermoso a nivel geográfico, son todas montañas con muchísima vegetación, y cuando no hay montaña hay selva, entonces es como que por todos lados es como súper verde. Las rutas, los caminos ya son como algo que está bueno como recorrer, hay muchos pueblos muy pegados, no es que tenés una recta de 1400 como tenés acá, que tenés rectas, desiertos, bueno, todo eso ya no existe, entonces ya eres como un panorama a nivel geográfico diferente. Y después, bueno, digo, un país con un 70% de población indígena, realmente indígena, no mestiza o algo por el estilo, sino gente que habla solo su idioma originario, y que hay 22 lenguas en una porción de tierra muy pequeña, y que de un pueblo al otro hablan un idioma, bueno, un poco diferente, no absolutamente, pero un poco diferente. Y después, bueno, 36 años de guerra entre y que se acabó hace muy poco, digo, fue hace hace 20 años que se firmó la paz, y que en los procesos históricos y en la cabeza de la gente es muy poco tiempo, y lo que dejó también ese proceso de paz fue una guerra, pero desde otro lado, digamos, como que hubieron muchas cosas que se pudieron hacer desde los estados, desde el imperio, desde las empresas, a partir de que se firmó la paz. Entonces también como algo que parecía que iba a ser positivo desde un lado para las grandes masas, digamos, de gente, de repente también se volvió como una situación mucho más complicada. Entonces por eso toda la realidad más o menos de Guatemala es impactante. Hay muchas cosas que se parecen acá, pero elevadas a la décima potencia. No quiero adelantar demasiado para la gente que todavía no lo vio, y por ahí ustedes no sé hasta dónde quieren que ahondemos mucho en el tema del documental. Pero algo que me llamó la atención fue esto de bueno, la división en los cuatro capítulos, los títulos de los capítulos, están presentes la tierra, el fuego, el aire y el agua. Y quería saber cómo había surgido en ustedes esta idea de esta división y esta unidad a su vez, ¿no? Porque hay como una conjunción de los elementos que atraviesan la historia, y cómo eligieron, no sé, qué partecita, porque si bien hay un recorrido cronológico, se va al presente y al pasado permanentemente, ¿cómo hicieron para, bueno, este tema lo vamos a tratar en este capítulo, en el otro? Si sí se puede contar algo. No, es que fue muy, muy complicado en realidad. O sea, igual bien que reconoció la división en los cuatro elementos, que eso es algo que muy poca gente ve. Sí, realmente. Sí, es cierto. O sea, pues muy de poca hecho gente lo nota. Fue algo que surgió bastante avanzada la cosa. Che, ¿y por qué no empezamos a acomodar así? Fue como fue una guía para nosotros de alguna Ajá. forma para encarar la postproducción, sobre todo. ¿No? Claro. En el guión no, nunca lo pensábamos, o creo, ¿no? Nunca lo pensábamos. En algún momento, tantas cosas que... sí, claro. Por eso, hubo tantas idas y vueltas que hubo cosas que capaz que las discutimos el primer día, después nos olvidamos, pero quedó una imprenta subyacente que apareció al final, no sé. Como que... fue un proceso de eso, como súper discutido. Pasó, nació queriendo ser un largo, después se convirtió en dos largos, después se convirtió en una serie, después volvió a ser un largo, después, entonces, hasta que finalmente, como que casi sobre el final, viendo el material, bien discutiendo un poco más el contenido, la forma de ordenarlo, y bueno, como que ahí terminó tomando la forma de la serie de cuatro capítulos. Pero fue algo que medio que se fue dando, no fue como una decisión que la tuvimos desde el vamos. Uh-huh. De hecho, originalmente la idea había sido hacer un largometraje. Después nos dimos cuenta que nos quedó enorme para un largometraje y que era imposible meter todo eso en un largometraje. Estábamos pensando en un largometraje de una hora, hora y media. O sea, algo que fuera medio televisable, medio mirable en YouTube. ¿Y cuánto quedó al final? Y quedaron cuatro capítulos de media hora. O sea, es un largometraje de dos horas y poquito si los pasas los cuatro capítulos sí, juntos. Sí. Pero no sé, incluso lo que nos pasa cuando hacemos las proyecciones es que en general terminan las dos horas y es como que terminas medio agotado. O como que decís, uff, no, bueno, ahora dame una cerveza y una cama porque no. O un Google para ponerme a buscar algunas datas porque como que terminó como muy condensado y mucha información. Tiene mucha información, sí. Bueno, fue como lo que nos quedó. No sé si por ahí hubiéramos deseado. Hay mucho material de archivo súper interesante. Eso fue toda otra investigación aparte. Claro. Ahí tuvimos una colaboración muy fuerte también de uno de los compas de Guate, que se mandó una mansa investigación en, sobre todo en lo que es el archivo de Guatemala, en recabar mucha data allá. Sí, se consiguieron cosas bien interesantes. Sí. Uh-huh. Pensé que no hacía una señal de algún tipo. Pero bueno, ya que estamos, igual podríamos hacer un cortecito y después continuamos, ¿no? Vamos. Si les parece. Experiencias alternativas de comunicación. De comunicación. Acércate al estudio que te esperamos con unos mates. Estamos en IMPA, Querandíes 4290, cuarto piso por escalera a la izquierda. ¿Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla? De nuevo, y estábamos conversando un poco acerca de cómo fue que obtuvieron tantos testimonios, porque hay muchísimas personas que brindan su testimonio en el documental, ¿no? De distintos países. Bueno, sí, mucho de lo que fue la red de contactos surgió con una ayuda fuerte de los compas de allá de Estrella, porque bueno, nada, ellos eran, venían de la lucha revolucionaria guerrillera, y entonces en todo aquel proceso los tipos tejieron redes por todos los movimientos de Latinoamérica. Tuvieron una vinculación muy fuerte con Nicaragua, obviamente, con El Salvador, porque los tenían ahí al lado. Pero también habían tenido como sus vinculaciones, bueno, incluso con Argentina, con, de hecho, nuestra, la primera vez que nosotros vamos a Guatemala, en algún punto tiene que ver con las relaciones que ellos ya tenían con otra gente acá en Argentina, uh-huh. que claro. en esa red de amigo de amigo terminamos cayendo nosotros. Así que mucho de esa agenda no nos la facilitaron ahí los compas allá. Y otro tanto fue también un poco de las discusiones internas, de decir, bueno, está bueno, pero necesitamos, no sé, poder ilustrar determinada cosa con, no sé, con alguien que nos represente a este sector. O estaría bueno, bueno, también poder contar no solo con la voz del intelectual que nos está contando el relato, sino, bueno, del tipo que le tocó vivirla. Bueno, no sé, entonces fue como un poco también, fue mitad que nos dijeron, miren, esta gente nosotros podemos conseguir, y mitad que nosotros decimos, bueno, y nos gustaría también buscar gente que tenga que ver con esto, no sé, como, no sé, se me ocurre el viejito que vivió durante la época de Arbenz, fue, bueno, rastreemos a alguien que haya sido beneficiario de aquella reforma agraria de los 40, y bueno, fue a salir a buscar, más o menos. Así que fue medio así, como una cosa dialogada, y una cuota de azar que siempre ayuda. ¿Y cuánto tiempo les llevó recorrer? ¿Estuvieron en Guatemala, en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en algún lado más? En Argentina. Y en Argentina, bien. Y sumando, fueron 3, 4, 5 meses, sumando Bolivia, metiendo a Bolivia, 5 meses. Pero Bolivia fue como aparte, hicimos como todo Centroamérica y después Bolivia. Arduo, porque era como no terminar de acostumbrarse a un lugar y ya tener que irse a otro, porque obviamente lo que era recursos era como muy contado, entonces era como siempre estar cayendo, tratando de producir, hacer todo lo que había que hacer, irse para otro lugar. Pero bueno, nada, fue como todo muy veloz. ¿Cuántas horas de grabación tuvieron al final? ¿Saben? En horas no sé, pero en peso teníamos 4 teras. Claro, eran como 4 teras, oh, 4 teras de material. Sí. En horas no sé cuándo las contamos. No las contábamos, no nos animamos a contar. Pero sí, debían ser, no sé, 30, 40 entrevistados, que no todos quedaron, obviamente. Hubo algunos testimonios que directamente... Algunos que por suerte no los pusimos y algunos que infelizmente lamentamos, no llegamos a ponerlo, pero en algún momento tenían que poner la tijera y decir, bueno... Sí. Bueno, y sabemos que se está transmitiendo por Telesur. Sí. ¿Es muy difícil lograr la difusión de este tipo de producciones y comercializarla? No sé, ¿cómo manejan eso ustedes? En realidad, de hecho, no. Como que el objetivo principal es más la difusión que la comercialización. Por Telesur no cobramos un peso por poner entre sus, como que nos importaba más que en la pantalla de Telesur sí. estuviera que, sí. que el hecho de recibir un mango por eso. ¿Pero existe la posibilidad de comercializarlo o ni siquiera está dentro de los...? No, si se da la cuestión lo hacemos, o sea, como no estamos corriendo atrás del mango. Claro. Si se llega a dar, bienvenido sea, y como que un poco nuestra política es, si se llega a dar, bueno, que eso lo reinvirtamos en seguir distribuyéndola más. Un poco también la idea nuestra y fundamentalmente de los compas de Guatemala era como más el objetivo político de dejar plasmado este documento, esta revisión de la historia reciente, y tratar de difundirla, sobre todo porque en Guatemala no está tan sencilla la cosa en ese sentido. Entonces, como que a ellos también les interesaba contar con un material que pudieran ellos circular y usarlo como instrumento político, de formación política en sus espacios de organización. Entonces, como que ese en realidad era uno de los objetivos primarios. Así que tiene más que ver con que se mueva que con... Y sí, igual no es sencillo meterlo en pantallas. Sabemos que si esperamos cobrar también es mucho más difícil que... O sea... Es un proceso más largo, de más insistencia, que hay que tener inclusive gente casi dedicada a eso, porque ajá. porque no es tan fácil decirle a un canal, mirá, tengo esto, pagame, o algo por el estilo, o sea, uh-huh. es como Por lo menos en esta instancia, en las que no los conocemos, por ahí de, en un futuro hacemos otra cosa y como ya se entabló la relación, ya podés como hablar desde otro lado, pero digo, hoy para nosotros era importante que se difunda por la mayor cantidad de canales posible, obviamente canales o espacios o lo que sea. Obviamente Telesur en realidad fue algo que salió muy de casualidad y de repente rápido, cuando para nosotros era, che, qué bueno que estaría que se pase por Telesur, porque era como algo que va mucho en la línea, entonces creíamos que estaría bueno y de repente se dio. Lo buscamos obviamente, pero no es que levantamos el teléfono, o sea, fue como un par de azares ahí, sí, uh-huh, ayudados por el azar para llegar a ese lugar, pero no es fácil esperar cobrar, digamos, tampoco, sobre todo por un producto terminado y tan externo, viste, por ahí si hubiese ya un compromiso desde el principio ya hay como otra cosa, pero también ya está como la mirada del canal sobre el producto, entonces como más complejo, por eso más pobres pero con menos pesos encima. Pero qué sé yo, se nos hizo mucho más fácil por esta cuestión de hacer meterlo en Telesur que meterlo en las televisoras argentinas. Sí. La verdad que en Argentina no todavía no logramos televisarlo. ¿Dónde? Y ahora estamos como medio, bueno, en realidad desde el principio, pero como que estamos empezando a también meterlo en televisoras más regionales, más comunitarias, ajá, más chicas. Pero obviamente el objetivo de Encuentro, de la, claro, telepública, sí, de algunos canales de esos... Que no debería ahí ser tan inaccesible, ¿no? Porque tendría que ser espacios que estén abiertos a justamente... Y lo que pasa es que también deben recibir una cantidad de materiales importante. O sea, no es por justificarlos, pero debe ser difícil también tener que lidiar con todo ese flujo de información o cómo lo metes en una programación, digo. O sea, no son como espacios tan abiertos y cada uno tiene sus particularidades. Encuentro también como que estéticamente es muy es muy rígido, en los formatos también es muy rígido, o sea, como que tenés que cumplir con muchas cosas para formar parte de esa pantalla exclusiva, digamos. Hay otros que por ahí no tienen esas limitaciones, pero por ahí tienen otras, digo, como que cada caso también es medio particular y nosotros que estamos yendo a cada uno por separado, buscando siempre contactos, cómo entrar a cada lugar o cómo llegar a otro, es difícil y es como todo un camino que hay que recorrer, que está bueno en un punto también porque te prepara, te das cuenta de cómo se maneja, de cómo es el terreno, pero bueno, es todo un trabajo. Y uno también, por lo menos en nuestro lugar, que los cuatro somos bastante técnicos y artísticos y no tenemos mucho esa cabeza de producción y difusión, en general siempre nos pasó que hacíamos algo, lo terminábamos, bueno, listo, ya está. Y con este dijimos, bueno, no, vamos a hacer que se vea, porque estuvimos trabajando 2 años y bueno, vamos a ponernos las pilas para difundirlo y bueno, entonces estamos un poco en esa búsqueda también. Buenísimo. Bueno, ¿cómo pueden hacer las personas que quieran ver el documental, más allá de, bueno, la invitación para mañana? Está disponible en el canal de YouTube de Vaca Bonsai, el primer capítulo ya. Realidad lo habíamos, no sé si al final lo habíamos liberado porque no lo emitieron en Telesur. Para que tengan el estreno ahí en Telesur. No, lo que pasa es que lo iban a pasar en Telesur. Sí. El primer capítulo al final no lo pasaron porque hubo una conferencia de prensa de Maduro que estaba con los 5 de Cuba. Entonces levantaron el programa. Bien. Y cuando hablamos, bueno, lo van a reprogramar. No, lo pasamos más tarde. Entonces dijimos, bueno, pero no lo vio nadie. Lo levantamos nosotros en internet como diciendo, sí, si quieren ver el capítulo 2 en Telesur, bueno, miren el claro, 1 en internet. Y todavía no le dimos de baja, así que ahí está. Sí. Si quieren ver el capítulo 1, por ahora está en YouTube. Si mañana nos acordábamos o pasado, lo bajamos por ahí. Nada, igual la idea es... Bueno, vayan mañana entonces a verlo completo. Sí. No, y lo vamos a liberar en internet. Eventualmente lo vamos a liberar en no demasiado tiempo, pero como también a veces, para algunos canales de televisión, te piden que no esté publicado en ningún lugar como para tener una suerte de exclusividad, como que decidimos guardarlo un tiempito antes de librarlo. Pero bueno, nada, igual es las copias, o sea, en las proyecciones tenemos copias, pueden ir a comprar copias ahí en la Casona Humahuaca. Si mal no recuerdo, me parece que por Red Tacurú también están en venta. Era por Red Tacurú, ¿no? Sí. Y nada, y también da para copiarlo, para sí, o sea, sí, en eso compartirlo, no hay rollo. Ahora les dejamos una copia, así que si alguien lo quiere también puede venir acá a pedírselo a ustedes, hacen una copia. Un poco la idea es esa. Buenísimo. Y si alguien quiere ver otras producciones que hace Vaca Bonsai, ¿cómo puede hacer? Y sí, la forma más fácil es ahí en el canal de YouTube. Ahí tenemos publicado prácticamente todas las cosas que tenemos, incluso los dos largometrajes. Y el de Boal está todo ahí publicado, así que ahí se lo pueden ver. Y si no, lo mismo también, en la Casona Humahuaca o en Reta Gurú están nuestras pelis ahí. Pasan por cualquiera de los dos lugares. Redes sociales también. Como por ejemplo en Facebook. Facebook, bueno, Twitter no tenemos. Twitter. Solo Facebook. Y YouTube. Todo lo encontramos como Vaca Bonsai. Vaca Bonsai. Bien. Bueno, muchísimas gracias por venir hasta acá. ¿Quieres decir algo más antes que nos vayamos así? No, gracias por invitar. Por ahí es interesante remarcar que hay elecciones muy pronto en Guatemala y hay como todo un estado de agitación, como no se ha visto, creo que, no sé, por lo menos desde la revolución de octubre del 44, creo que no había un estado de agitación en Guatemala como el que está viendo. Mira. Le están pidiendo la renuncia al presidente, que es un militar de la dictadura. Sí. Ya renunció la vicepresidenta. Opa. Hoy renunció el ministro de gobierno. Mira. O sea, son como cosas muy importantes que están pasando. Está mucha gente en la calle todos los días exigiendo que renuncie, así que hay como toda una movida muy interesante que está pasando ahora y está bueno para seguirlo. ¿Y electoralmente hay algún candidato o candidata? Y el del pueblo, digamos. No, lo que estaba era el segundo principal candidato, que era el que todo el mundo le estaba medio que pensando que iba a ganar, al que también lo están empezando a agitar, así que medio que está ahí la cosa. Hay un clima, sí, revolucionario, pero sin está candela, sí, digamos, está, sí, ahí, sí, está candela. ¿Y cómo podemos ir enterándonos de las novedades? ¿Tienen alguna web para tirarnos, alguna radio, alguna televisora, algún y bueno, el canal de Estrella Audiovisual? Bien. Un poco, y a partir de ahí los van a ir linkeando a otras este tipo de, sí, informaciones. Bueno, está el CMI, que es un canal de medios independientes, Centro de Medios Independientes allá de Guate, que son, está la productora de Caracol Audiovisual, que también producen bastante contenido y están ahí como agitando. Así, uh-huh, que esos son como algunos canales, y había alguno más por ahí. Sí. Está la red Chiquín. Ah, eso. Que es también es una red que está buena, que están ahí empezando a difundir mucha data. Chiquín es TZ apóstrofe. No me acuerdo cómo sigue. Creo que es TZ apóstrofe KIN. Sí, no es fácil. Pero bueno, es Chiquín. Bien. Así que ahí hay bastante data circulando. Para estar alertas, ir siguiendo qué es lo que está, sí, pasando. Porque acá los medios nadie está diciendo absolutamente nada. Y bueno, nadie levanta nada. Por ahí sale alguna cosa perdida en Página 12 o en algún medio alternativo, digamos, pero están diciendo muy poco de lo que pasa allá. Como siempre, digamos, pero ahora que es un momento interesante, también no están diciendo nada. Bueno, uh-huh, así que muy oportuno, digamos, la difusión de este documental en este momento, de esta coyuntura que está viviendo Guatemala. Así que acérquense, interiorícense, investiguen sobre el tema, porque es muy interesante conocer la historia de estos países centroamericanos, latinoamericanos. Bueno, de nuevo, gracias por venir. Gracias. Nos estamos viendo por ahí. Y bueno, si les parece, vamos a una musiquita. Vamos. Y volvemos. Yo comunico, él comunica, ella comunica, vos comunicás. Pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden.

acá estamos, de regreso. De regreso, con un coro. Con un coro de grillitos de fondo. Que habitan, sí, fantasmitas hay muchos acá en este lugar. Quiero que lo sepan. Sí, el que sube el volumen de la cortina es un fantasmita. Es un fantasmita. El que corta internet es otro fantasmita. Sí, bueno, no hablemos de esa parte hay que la cortamos así con una tijera por la duda. No, ya está superado, chicos. Está superado, pero... Bueno, vamos a esta sección Voces de esta Tierra. Hoy tenemos un material para compartirles, material también del colectivo América Profunda, que nos viene deleitando y acompañando estos jueves con, en esta sección. Vamos a compartirles un audio sobre la leyenda de los cardones, ¿sí? Es una leyenda aymara, es la historia aymara sobre el origen de los cardones, ¿sí? Que tiene muchas versiones, en este caso vamos a tomar la versión aymara, ¿sí? Así que vamos a escucharla. Qué lindo. Si uno se larga a recorrer los Andes, a donde vaya, encontrará cardones. Esos inmensos cactus capaces de aguantar el frío y las alturas, el sol y el viento, de crecer solitarios entre piedras resecas, de vencer el tiempo. Solo como el cardón anda mi corazón. Cuando uno se encuentra frente a ellos, esbeltos, erguidos, casi arrogantes, uno no deja de preguntarse, ¿de dónde vienen? Los aymaras cuentan que Kewaillu amaba a Pasacana y que ella se desvelaba por él. El amor que se tenían era inmenso, pero a pesar de ello no podían estar juntos. Una pelea entre caciques los había separado en dos bandos. Su dolor era tal que una noche decidieron fugarse muy lejos para poder estar juntos. Pero fue imposible. A donde iban, los guerreros de ambas tribus los perseguían para evitar que siguieran juntos. Así, rogaron al diablo para que los escondiera. Pero el diablo, como siempre, les pedía demasiado. A cambio de una nube que los volviera invisibles, les exigía sus almas. Y siguieron escapando. Pachamama. Pasacana le rezó entonces a la Pachamama. Pachamama. Y la Madre Tierra la escuchó. Primero tomó a Kewaillu y lo convirtió en cactus. Y en su interior puso a Pasacana con la orden de no salir nunca de allí. Es así, dicen los aymaras, que el cardón crece fuerte y espinoso para proteger a su amado. Lo que no puede evitar es que cada tanto Pasacana, curiosa y coqueta, salga en forma de flor para bañarse bajo el sol o al fulgor de la luna. Ay, florcita de cardón, ay, hermoso poco yo, aromando a mi pueblo, en el cerro floreció. Ay, florcita de cardón, ay, hermoso Pocoyo, nacido en primavera, perfuma mi corazón. Los cardones que vemos hoy en los Andes son hijos de los hijos de Pasacana y Kewaillu. Ellos, como sus padres, no reconocen ni naciones ni fronteras. Solo tienen una patria que, como entonces, los alberga y los protege, la Pachamama. Pachamama. poco fuera poco yo, y yo fuera él. Juntos toda la vida pasaríamos los dos. Ay, florcita de calor, ay, hermoso poco yo, nacido en primavera, perfuma mi corazón. Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Es un programa serio. Obvio, por favor. Altamente serio. Una cortina humana. Y avanzadas las horas, cada vez más serio se pone el asunto. Sí. Hermosa la historia que estuvimos escuchando. Historia uh-huh. de Mara sobre esta leyenda de los cardones que hay en los valles, por ejemplo, Mancha. Y todas estas zonas de valles tienen su historia respecto. Todos lados, es impresionante. Y esto que es loco, ¿no? Que aguantan el frío, el calor, las temperaturas más extremas. Sí. Están ahí vivos. Sí, y dicen que son indios, o sea, con personas guerreros, que se fueron convirtiendo en estos cardones, en estas plantas que están como vigilando los valles, acompañando. Uh-huh. Que son no más ni menos que la madre tierra, digamos. Uh-huh. Está muy bonita la historia, la verdad es que me gustó y la seguiremos compartiendo. Recordamos que esta historia y un montón de otras que fuimos compartiendo están dentro de un material que se llama Madre Tierra, que fue realizado en Argentina. Y bueno, eso es una recopilación de voces de estos pagos, de voces vinculadas con la tierra, ¿sí? Voces campesinas, voces que tienen mucho para contar sobre la historia de la Madre Tierra. Así que bueno, a mí me gustó la sección. ¿Qué les pareció a ustedes? Está buena, sí. Estuvo buena. Está muy buena poder darnos este espacio dentro del programa para poetizarnos un poco también, sí. ¿No? Sí. Y a la vez compartir material. Volar. Compartir material también que hacen otros colectivos, otros compañeros, que se toman un lindo laburito. Hoy día esta gente está viajando por el norte, por el sur también, recorriendo las radios comunitarias, así que... ¿Sí, quién es nuevamente? América Profunda es un colectivo de comunicación al cual pueden mirar, chusmear el material que están realizando en america-medioprofunda.blogspot.com.ar o si no por Facebook también, América Profunda. Muy pronto nos van a venir a visitar. Muy pronto nos van a venir a visitar al regreso de este gran viaje que se han mandado. Así que ahí estamos, a la expectativa de que vengan y nos cuenten otras historias que seguramente tendrán para buenísimo. Compartir. Sí, sí. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema musical y luego volvemos. La frontera otra vez he de atravesar, es el viento que me manda, que me empuja a la frontera y que borra el camino que detrás de esa

hecho por la negra, que me encantó porque lo dice tan dulcemente, viste, porque uno tiene la idea así todavía de esto del anarquista tirabombas y del no, como que cosas que vemos a veces, que yo, y ella lo dice de una manera sin cerrarlo y sin decir esto, no, que un anarquista no estaría de acuerdo con las etiquetas. Este, me parece interesante, ¿no? Como para ir sembrando quizás discusiones. Además de semillas, semillas de discusiones. Estaba pensando que a un anarquista seguro no le gustaría la cortina que usó. Puede que sí, puede que no. Es muy poco anarquista la cortina. Igual, ¿qué es ser anarquista? Claro, volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué será? ¿Qué será? En La Olla una vez nos planteamos que había un neoanarquismo. Nada, porque teníamos ganas de plantearlo, ¿no? De ver también de que había unas nuevas definiciones. No definiciones, sino conceptos y vivencias que no tenían nada que ver con los viejos anarquistas, uh-huh, o las viejas anarquistas de años y años atrás, que venían como muy encasillados o que sean diferentes cosas, ¿no? Con la historia y todo, que está buenísimo. Sí. Pero que no dejan lugar a esto nuevo que sucede en las calles, ¿no? Uh-huh. Porque lo que vemos también es que hablamos de autonomía, por ejemplo, y muchas veces muchos anarquistas y anarquistas hablan de la autonomía y se pliegan, pero hablan más de la anarquía. En cambio, muchas personas que tratan de vivir o de practicar la autonomía sí toman muchas cosas del anarquismo, aunque no lo cierren tampoco con precio, que es una cosa que está muy móvil ahí, ¿no? Pero es bueno que en este tiempo se den esas cosas, ¿no? De contactarnos, de saber, de conocer, de ir viendo. Bueno, se vienen épocas eleccionarias. ¿Qué pasa con el anarquismo en estas épocas? Tal cual, y qué pasan las prácticas también, las, ¿no? Prácticas. Porque es eso, capaz. A veces lo ideológico es eso, es un ideal, digamos. Pero cuando uno lo pasa por el cuerpo, pasan otras cosas también. Entonces, totalmente. Como qué pasa ahí en eso que vivimos en lo más concreto, que a veces puede tener que ver mucha relación con lo ideológico o en algunos puntos, en otros quizás no, en otros tiene otras variantes también, porque eso, hoy estamos en un mundo que nos plantea todo el tiempo variaciones y me parece que... Sí, esto de no cerrarnos, ¿no? De poder caminar. Hay una compañera que está transitando el espacio que llamamos Pensamiento Autónomo, que es de la FLA, la Federación Libertaria Argentina, ¿no? Uh-huh. Y que fueron los que quedaron afuera, digamos, cuando se armó el desbande ahí. Y ahora se va a Brasil, que hay un encuentro anarquista, y nos pedía permiso al grupo para ir a contar un poco de las experiencias. Decía, no llevar los quilombos que hay, las cosas, lo bolonqui que le dan, que no, para mí no estaría mal tampoco llevarlos, pero sí compartir por dónde andamos debatiendo, qué cosas se están debatiendo en los diferentes espacios autónomos que hay, ¿no? Que, cuáles son los problemas que tenemos. Y está interesante. Yo sabía del año pasado que había un encuentro anarquista, pero nunca me interesó tampoco demasiado, pero está bueno que se haga, ¿no? Tal cual. Bueno, pasamos a otra. Bueno, pasamos a, así rápidamente, velozmente, a la sección que nos está quedando pendiente. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Y el sabías qué en este programa de qué se tratará? ¿De qué se trata en realidad el sabías qué de hoy? Se trata de alimentación, pero con sus variantes, ¿no? Hablando de pasar por el cuerpo algunas cuestiones, tenemos un... ¿Nos alimentamos realmente? ¿Será? ¿Será? Bueno, vamos al audio entonces. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Nuestra forma de alimentarnos ha ido cambiando a través de la historia. Buscar alimentos fue una de las actividades principales de nuestros antepasados. El mayor tiempo de sus vidas estaba dedicado a la búsqueda de alimentos para subsistir. Iban desplazándose del lugar en busca de agua y alimentos frescos y descubrieron muy tempranamente que organizarse de manera colectiva era la mejor forma de obtener lo que necesitaban para vivir. Las personas hemos ido adaptando nuestro cuerpo y nuestras costumbres alimentarias según el tipo de alimentos que podíamos conseguir. Desde que descubrimos que podíamos producir alimentos en lugar de salir a buscarlos, la gran revolución de la agricultura y la ganadería, pudimos quedarnos en un lugar y empezar a descubrir cómo cada alimento que ingeríamos influía en nuestra salud y en cómo nos sentíamos. Más acá en el tiempo, la posibilidad de crear alimentos de manera industrial y de modificar las condiciones ambientales para escoger qué tipo de alimentos producir, convirtiéndolos en mercancía, modificó radicalmente nuestra alimentación, incorporándola al concepto de consumo. En este devenir, fuimos perdiendo la organización colectiva en torno a la alimentación. Pero hay algo que no cambió. Aún hoy, cuando nos alimentamos, estamos teniendo una acción directa sobre nuestra salud, y existen muchas formas de hacer que nuestra alimentación nos sirva para sentirnos mejor. ¿Sabías que? Gran parte de los problemas de salud a los que nos enfrentamos en la actualidad tienen relación directa o indirecta con nuestra forma de alimentarnos. La desnutrición y la obesidad, los problemas cardíacos, la anemia, algunos tipos de cáncer, las infecciones gastrointestinales, la diabetes, algunos trastornos de la piel, dependen del tipo de alimento que podamos conseguir, de su calidad, de la cantidad consumida, de los productos químicos que se le agregan y de la contaminación que sufren en el proceso de producción o distribución. Modificando a nivel individual, pero sobre todo a nivel colectivo, la forma de alimentarnos, se pueden evitar muchas de estas enfermedades. ¿Sabías que? En Argentina, gran parte de nosotros y nosotras usa sal para cocinar. La costumbre de utilizar sal con los alimentos fue, hace mucho tiempo, una necesidad, ya que la sal permite conservar muchos alimentos de manera que se puedan consumir después de largo tiempo de haber sido obtenidos. Ahora, existiendo la posibilidad de enfriar los alimentos para la conservación, la utilización de sal es más un hábito que una necesidad. Según la tercera encuesta nacional sobre factores de riesgo, de 2013, 18 de cada 100 argentinos argentinas utiliza sal para condimentar su comida en la cocción o agregándola en el plato. Para apreciar este dato hay que tener en cuenta, además, que la mayoría de los alimentos que compramos envasados contienen sodio, uno de los componentes químicos de la sal, de manera natural y también agregada como conservante y saborizante. Dato salado, las gaseosas sin azúcar o light contienen el doble de sodio que las gaseosas azucaradas. Mantener el sabor al que nos hemos habituado es el objetivo. Encuesta Nacional sobre Nutrición y Salud, que se realizó en varios puntos del país en el año 2007, surgieron algunos datos interesantes. Entre los niños y niñas del país de entre 2 y 5 años, el 30% no ingiere la cantidad adecuada de energía a través de los alimentos que consumen, independientemente de su situación económica. Casi el 70% de los niños y niñas de esta edad consume grasas saturadas. Y aquí sí hay diferencia. Cuanto mayor nivel económico, más grasas saturadas en la comida. La mayor parte de la energía que incorporan en la alimentación proviene de los cereales y sus derivados. Y en segundo lugar, de los lácteos, los dulces y las bebidas. El menor aporte es el de los vegetales. El azúcar blanco, el pan y la papa fueron los alimentos más frecuentemente mencionados al preguntar qué habían comido el día anterior. Con respecto a las mujeres de entre 10 y 50 años, se encontró que la mitad de ellas consume una cantidad inadecuada de grasas saturadas. La mayor parte de la energía aportada por alimentos la obtienen también de los cereales, pero en segundo lugar se encuentran los dulces, bebidas, la carne y el huevo. La proporción de vegetales que consumen es baja, al igual que en niños y niñas, y casi no hay diferencia en la cantidad de vegetales que se consumen según el nivel económico. Azúcar blanco, pan, cebolla y huevo fueron los alimentos consumidos por la mayoría en el día anterior a la encuesta. ¿Sabías que? Todos estos datos nos hablan de tan solo una parte de nuestra forma de alimentarnos. No hay datos que nos muestren cuánto tiempo podemos dedicarle a comer y compartir una comida, ni cuánto tiempo nos lleva a conseguir un alimento, ni cómo hemos aprendido a prepararlo. Tampoco se hablan dichas encuestas de la calidad de los alimentos que se consiguen, ni de su posible contaminación. Pero indirectamente, estos datos nos ponen a pensar que hay una gran variedad de factores que influyen en lo de que decidimos o podemos comer. Ya sea porque no todos los alimentos están disponibles para todos y todas, porque no siempre están al alcance de nuestras posibilidades económicas, o porque los medios de comunicación y la oferta de mercado influyen directamente sobre nuestra decisión de consumir tal o cual alimento. Las recomendaciones médicas, las publicidades, la oferta de productos en los comercios, todo eso modifica nuestras decisiones a la hora de alimentarnos. Y quizás podamos empezar a preguntarnos cómo podemos tener mayor conciencia y con ello mayor autonomía sobre la forma en que nos alimentamos. ¿Sabías qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? El próximo 6 de junio, en el espacio de salud de INPA, tendremos una jornada para repensar nuestra alimentación, para descubrir y reflexionar qué comemos, cómo y para qué, cómo elegimos nuestros alimentos, cómo podemos organizarnos para comer mejor. Los invitamos a recuperar la alimentación como construcción y saber colectivo. Los esperamos el 6 de junio. Espacio de salud de INPA, Olla Popular de Troilo y Corrientes, Radio Semilla, La Ronda, Bachillerato Popular de INPA y siguen las firmas. ¿Sabías qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Radiosemilla.com.ar. Bien. Volvimos. Bueno, esa es la invitación a tratar este tema, pensar un poco, reflexionar. Y bueno, si les parece, pasamos a la agenda de actividades. Para un toque nomás, antes, sí, hablando perdón. De este tema de la jornada sobre alimentación, este próximo sábado hay oportunidad de participar de la organización de la jornada. Quienes quieran, quienes se sientan tocados, con ganas de estar, de presentar una mesa, un taller, unas preguntas o jugar con el tema de alimentación, pueden venir acá a INPA, en el espacio de salud, que está abajo, al lado de la puerta principal, que eran 10:42:90. Desde las 14 horas vamos a estar terminando de cerrar un poco lo que va a ser la jornada esta, junto a varios grupos: el Espacio de Salud de INPA, La Olla, Petróleo Corrientes, Radio Semilla, el Bache Popular de INPA, y hay algunos más que no me acuerdo ahora, y algunas personas sueltas, como siempre, y gente del barrio también, una mamá del barrio que es celíaca, que también nos impulsó también a ver qué pasa con el tema de la celiaquía, ¿no? Bien. Y en relación con el tema de la alimentación, tenemos ganas de difundir un comunicado que saca el grupo de No a Monsanto, uh-huh. ¿Sí? Grupo de organizaciones, de individuos, de personas, digamos, respecto a la ley, a la nueva ley de semillas. Brevemente se los quiero compartir, ¿sí? Dice: no se atrevan a tocar nuestras semillas, queremos debate, no decreto de necesidad y urgencia. En otro acto más del gobierno hecho a la medida de las grandes corporaciones que hoy definen la situación económica, social, ambiental y alimentaria de nuestro país, el gobierno nacional declaró en la voz de Aníbal Fernández la emisión de un decreto de necesidad y urgencia para fijar los pagos por derechos de propiedad en la semilla y crear un registro de uso propio. Este anuncio de la DNU avanza sobre un tema que viene recibiendo las críticas y el rechazo de cientos de organizaciones sociales, de trabajadores, de agricultores, campesinos, pueblos originarios, así como académicos y diferentes sectores políticos. Los anuncios realizados incluyen la creación de un fideicomiso para el fomento de la biotecnología en el país a través del cobro de un canon tecnológico, y que todos los pagos por derecho de propiedad deben realizarse en la semilla, además de crear un registro de uso propio. En primer lugar, este proceso implica modificaciones a la ley de semillas vigente a través de un DNU, violando los debidos procesos democráticos para una modificación de este estilo, y en segundo, transforma obviamente en un privilegio el uso propio de las semillas, algo que es un derecho, algo que es ancestral. Con la excusa de combatir la bolsa blanca, es decir, la venta de semillas de soja como grano por parte de productores, se plantea haber llegado a un consenso, entre comillas, para impulsar este DNU. Lo que se olvidan los sectores involucrados es que la bolsa blanca ya es ilegal en la actual ley de semillas y fue la herramienta con la que ilegalmente se logró expandir la soja transgénica a partir de 1996. El consenso, entre comillas, alcanzado no es tal ni representa a todos los sectores de la sociedad, es solo el consenso del agronegocio para seguir imponiendo sus pretensiones. Bueno, esa es en parte una parte del comunicado, ¿sí? Por el momento no se está convocando a ninguna marcha. Sí, recordamos que todos los 25 se realizan. En este caso va a ser el sábado 23. El sábado 23. Uh-huh. Bien, no tenía esa información. Sí. El como sábado 23. Entonces, todos los 25 ¿cómo? Hasta que se haya Monsanto, bueno, muy calientes con este nuevo decreto que va a apretar un poco más. Y ligado un poco a otras cosas que estamos viendo acá en la ciudad, sí, como el acampe, los primeros y primeras que advirtieron sobre este tema que iba a pasar con las semillas fueron los pueblos originarios, en sus lugares de vida, donde vieron que con las semillas empezaba a pasar esto y que empezaban a circular esas versiones que se iban a adueñar de las semillas. Y uno creía que no iba a llegar nunca esto, ¿no? Decía, bueno, pero ¿cómo? Si yo quiero plantar mis semillas y de acá, toda mi vida, mis abuelos fueron huerteros y de acá, de allá. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Igual esto, lo más importante es proponer esto del debate. No un decreto, charlemos entre todos y todas y resistamos, ¿no? Sí. Porque si no es todo transgénico, todo Monsanto, todo para los demás y la salud nada tampoco, ¿no? Como que cada vez vemos más enfermos y gente... Uh-huh. Tanto por el tipo de alimentación como por los agrotóxicos con que se fumiga y demás, ¿no? Todo está muy ligado. Sí, tal cual. Así que bueno. Bien. Vamos a la próxima. Bueno, seguimos avanzando entonces en la agenda. ¿Qué más hay? Bueno, anda, pudimos escuchar los spots durante el programa, pero para que no quede ninguna duda, el domingo 24 a partir de las 15 horas... en el corte de las calles Humahuaca y Sánchez de Bustamante va a haber una actividad al cumplirse los 15 años de la Casona Cultural Humahuaca, así que están todos y todas más que invitados. Bien. Quería compartirles también un poco de la caravana que van a estar realizando, la caravana 43 por Sudamérica Ayotzinapa se llama, ¿sí? Es una caravana que están realizando familiares de los 43 normalistas asesinados en Ayotzinapa, en este caso en Buenos Aires. El sábado 23 a las 18 horas es la bienvenida, ¿sí? Se va a estar realizando una conferencia de prensa de bienvenida en el espacio de Pañuelos en Rebeldía, Carlos María Ramírez 1469 en Pompeya. Después el día 24 a las 19 horas va a haber una entrevista en Radio Nacional AM870 en el programa Sonidos Agitadóricos de Liliana Daunes. El lunes 25 también otra conferencia en el encuentro con pueblos originarios en el acampe Copiwini, sí, en Avenida de Mayo 9 de Julio, esto a las 11 el lunes. Nada que ver con el festejo del 25 de mayo. No, nada que ver con el festejo del 25 de mayo, por suerte. Y el día martes 26 de mayo se cumplen 8 meses de la desaparición de los 43 estudiantes, así que se convoca a las 10 de la mañana el martes 26 a una concentración en la Embajada de México, Arcos 1650 en Belgrano, conferencia de prensa, va a haber una cobertura especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. A las 13 horas se va a estar realizando el martes 26 también una movilización del obelisco a la Cancillería. A las 19 horas una conferencia en la aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras. Y para más información de todas estas actividades la pueden chequear en caravana43sudamerica.org, ¿sí? O por Facebook también en www.facebook.com/43porsudamerica y allí lo van a poder también encontrar. Por Twitter @caravana43sur. Perfecto. Y por ahí podemos recordar un poquito brevemente de qué se trata esto. Los 43 de Ayotzinapa son los 43 estudiantes desaparecidos, se supone que muertos, enterrados como tantos otros en México, en un clima muy jodido que se está viviendo, y que eran gente que se estaba movilizando, y el poder del Estado fue, porque hay que decirlo, ¿no? Fue el Estado. Sí, fue el Estado. O sea, entre los narcos, los policías, los milicos y varias otras organizaciones de auto, no sé cuántos se llaman, están logrando en México desaparecer, matar, torturar un montón de gente que no está de acuerdo con el sistema, fundamentalmente. Tal cual. Estuvo en interés a estudiantes, eran normalistas rurales. Sí. O sea, gente que quería estudiar para ayudar a su a sus pueblos en lugares rurales. Sí. Y eso no le cae nada bien. Sí, que venían llevando una lucha bastante importante respecto a la educación en esos espacios y a las luchas, involucrándose, embebiéndose en las luchas territoriales de esos lugares. Y bueno, digamos, venían poniéndole piedras en el camino a unos cuantos poderosos y es por eso que los desaparecieron. Sí, yo mencioné a los asesinados y realmente no, están desaparecidos. Desaparecidos, todavía no están encontrados. Que es mucho. Pero igual hay muchos desaparecidos y muchos asesinados. Sí. Asesinadas. Sí. Así que bueno. Continuamos, sí, estamos atentos. ¿Continuamos con la agenda? Sí, como siempre, invitamos a que vengan al teatro que hay aquí en IMPA, que eran 10-42-90. El viernes 22 de mayo a las 21:30 está la obra El Juicio. Y a las 23, Fragmentos Eclipsados de... En un todo confuso, que bueno, pudimos tener la suerte de que nos invitaran en el programa pasado y conversar con ellos. El sábado 23 a las 20 horas se presenta la obra Ropa Sucia Afuera y a las 22:30 En Obra. El martes 26 de mayo también se presenta la obra Cuatro Invitaciones. Pueden acercarse a IMPA para conseguir las entradas 15 minutos antes de la obra, media hora antes de la obra, y ya pueden acceder al bar, hacer un tiempito ahí antes de meterse de lleno a ver la obra, que es una muy buena experiencia, según nos han contado. Y bueno, invitamos a eso. Muy bien. Hablando del viernes... Este viernes 22, o sea mañana, desde las 15 horas, en la Campe Copiwini, que quiere decir Com, Pilagá, Wichi y... Ah. Nipaque. Bueno, otra de las etnias, ¿no? No sé si son etnias. Me queda raro, bueno, no importa. Que está ahí en 9 de julio y Avenida de Mayo, donde está la Campe, donde está el más conocido Félix Díaz, ¿no? Va a haber música... bandas, van a haber varias cosas y micrófono abierto también. Va a estar, bueno, nuestros amigos de Anarcumbia, Jamecaderos y Misioneros del Reggae, Chala Rasta, y va a estar cerrando Arbolito, que siempre es muy reconocido, ¿no? También va a estar la organización que se llama Libros Libres, donde va a haber posibilidades de hacerse de librito si quieren. O sea, desde las 15 horas y seguramente va a estar hasta tarde, ¿no? Quienes pueden salir de laburo y pasarse por ahí, ¿no? Algo interesante, el día 21, que es hoy, pero no sé cómo esto, el Neuquén lo convocaron, ¿no? El Día Internacional contra Chevron. Claro, es el Día Mundial Anti-Chevron. Bueno, Chevron es esta multinacional, digamos, responsable de contaminación de miles y miles y miles de hectáreas de selva amazónica, que ha afectado a miles y miles de campesinos, de familias y demás, que se está instalando hoy día en Neuquén. Está con el tema del fracking también, ¿no? Exacto, sí. Uh-huh. Su método, digamos, de extracción. De extracción es el fracking, es la fractura hidráulica. Así que se convoca, la actividad no va a ser aquí en Buenos Aires, sí se convoca en Neuquén, sí, se va a estar realizando una muraleada en el barrio, por lo que veo, es Gobernador Denis, sí, la multisectorial contra la hidrofractura allí en aquella región, va a estar llevando a cabo esta actividad de muraleada a las 14 horas el sábado 23, pero recordamos, hoy 21 de mayo es el Día Mundial Anti-Chevro. Muy bien. ¿Tenemos algo más de agenda? Seguro que nos olvidamos algo. Seguramente nos olvidamos algo. Queríamos pero... mandar saluditos. Ay, cierto. Sí. A nuestra compañera viajera que anda por allá por Bolivia. Le mandamos un beso y un abrazo enorme. Esperemos que nos esté escuchando. Sí. ¿Cómo hacemos para saber si nos está escuchando? Mandémosle un beso en la boca. Entonces, le mandamos un beso en la boca. Sí. Seguramente nos escucha. Le llega, le acaba de llegar, me parece. Bueno, le mandamos un gran abrazo entonces a la Gaby, que nos va a traer seguramente muchas lindas noticias de aquellos pagos